Como contexto, Juan, me parece que lo que hay que destacar aquí es la gravedad de los hechos que se han suscitado en las últimas horas. Lo sucedido con el tema de gendarmería fue un despliegue impresionante el martes por la mañana. Estamos hablando de casi 300 efectivos para un puñado de 15 personas que estaban en el territorio, entre los 15 personas estamos hablando de también mujeres y niños. Fue un despliegue descomunal para un operativo demasiado desproporcionado. El ingreso de la policía, lo actuado por la policía de la división montada de la policía de la provincia, también fue gravísimo. El martes por la tarde, una balacera terrible en una persecución al más puro estilo cinematográfico, que fueron hechos gravísimos que han sido denunciados por organizaciones de derechos humanos. Y lo acontecido el miércoles también fue sumamente grave, al punto tal que les mencionaba, hay dos personas internas, una de ellas de un estado de gravedad absoluta. Lo que me parece que hay que destacar acá es la virulencia con la que el Estado, tanto desde el Poder Ejecutivo como desde el Poder Judicial, están actuando en torno a estos conflictos que protagonizan las comunidades indígenas.